Sí, Pepe, el gusto de saludarte otra vez aquí, ya en esta oportunidad desde la ciudad de Buenos Aires. Vamos a charlar unos minutos con Carlos Acluj, es el secretario adjunto del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, delegado aquí en LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. Carlos, bueno, preguntarte cuál es el objetivo de esta movilización, de esta radio abierta que se hace hoy aquí frente a la sede de Radio Nacional en Buenos Aires. Mira, básicamente denunciar la situación que, como pasa en un montón de lugares del Estado, nosotros la caracterizamos directamente de vaciamiento. Te voy a explicar un poco lo que pasa. Cuando viene este gobierno, asume con el mismo presupuesto de un año atrás, es decir, del otro gobierno, con lo cual, sin tener en cuenta la inflación, con lo cual ya se hace difícil funcionar o pagar salario. Ahora vuelve a repetir lo mismo. Nunca se cubrieron las bajas vegetativas de los compañeros de las distintas áreas. ¿Esto qué significa? Significa que hoy tenés, por ejemplo, radios que transmiten en cadena porque no tienen personal, no tienen ni siquiera operadores para fin de semana. Es decir, como radios están desapareciendo. En el medio de todo esto, los tipos nos venían consolando y dicen, no, falta gente, la vamos a tomar, vamos a hacer concurso. ¿La realidad cuál es? La realidad es que en este momento están implementando retiros anticipados, jubilaciones anticipadas y además rumores de que despedirían gente de la planta de contratos de la radio. Esto no tiene otro nombre que vaciamiento de Radio Nacional y además de flexibilización, porque si vos admitías que no tenía gente para atender las 45 emisoras, y algunas, repito, transmitían en cadena porque no tenían operadores, además producís semejante cantidad de despidos, casi un 20% de la planta, lo que estás haciendo es vaciar la radio. ¿Qué? Digamos, uno tiene contacto con las distintas juntas internas de otro gremio, y es lo mismo. Yo escucho lo mismo en el ANSES, yo escucho lo mismo en el Banco Nación, yo escucho lo mismo en el SENASA, y podría seguir repitiendo hasta el cansancio. Bueno, hoy hay un brindis donde la autoridad, la verdad, no sabemos por qué carajo brindan. Pero los laburantes nos juntamos acá en la puerta, va a ser, digamos, morfar, pero ¿para qué? Lo único que festejamos y lo único que nos queda para festejar es seguir vivos y la lucha y tratar de salvar otra vez la radio pública como lo hicimos, y van a venir los compañeros de Telan, que durante el neoliberalismo varias veces tuvimos que salvar la agencia, los compañeros de Canal 7 que tienen la misma experiencia cuando tuvieron que tomar el canal para salvarlo del vaciamiento neoliberal. Bueno, en la lucha, compañeros, lo que queda. Carlos, la última que te hago, ¿cuál es el sentido que vos entendés le está dando este gobierno a los medios públicos hoy en la Argentina? Mira, no, yo, mi impresión es que no le interesan en absoluto los medios públicos. Además, el problema no son los medios públicos, sino es el periodismo. Es decir, acá nunca tuvimos la cantidad de periodistas. Yo soy adjunto del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Jamás tuvimos la cantidad de periodistas heridos que hemos tenido, presos. Lo que pasó el otro día en la plaza fue nefasto, nefasto. Claro, el gobierno tiene un blindaje informativo que hace que a través de los servicios, tienen cuatro piedras, se pliegan cuatro locos, vos tenés la cámara enfocada acá. Ahora, la realidad no era esa solo, eran miles y miles y miles de personas que ocupaban todas las plazas de Mayo y pedían porque no se lleve adelante este robo vergonzoso que están haciendo con los jubilados, esta reforma laboral que es una mierda y nos va a retroceder un siglo por lo menos. Bueno, todo eso no lo mostraban y mostraban un montón de locos tirando piedras. Ese es el blindaje informativo. Y a los demás periodistas, ¿qué nos queda? Nos quedan las balas de goma, nos quedan que no tengamos elementos para laburar en esta radio, como está pasando en la radio pública, que nos dejan el trigo voluntario. No quieren periodistas en la calle, no quieren periodistas que revelen la verdadera información, lo que está pasando en el pueblo, las miserias que está sufriendo este pueblo. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vos. Ahí está, sí, Pepe, la palabra de Carlos Acluj, el secretario adjunto del CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, contando algunos detalles de lo que pasa en Buenos Aires, en el resto de los medios públicos, y cuál es el motivo de la radio abierta que en minutos más comienza aquí, en la puerta de Radio Nacional, mientras las autoridades estarán llevando adelante un brindis de fin de año en el interior del edificio ubicado en Casa Maipú, al 500, aquí de la ciudad de Buenos Aires. Diego, mil gracias y toda la red nacional de Farco a disposición de los trabajadores de la radio pública. Abrazo. Un fuerte abrazo, gracias a ustedes. Ahí pasaba nuestro compañero Diego Meloni, delegado de los trabajadores de Radio Nacional Santa Fe, en esta protesta que se está realizando en la puerta de la sede central de la radio pública.